KES Magus TV APK? Magus TV APK es una aplicación de streaming de terceros que ofrece acceso gratuito a una amplia variedad de canales de TV en vivo, películas y series bajo demanda, directamente en teléfonos Android, smart TVs y emuladores como BlueStacks y Knox Player. Es especialmente popular entre quienes buscan una experiencia de visualización sin anuncios, en calidad HD, y con una interfaz fácil de usar, sin necesidad de pagar suscripciones tradicionales. A diferencia de muchas plataformas conocidas, Magus TV no depende de Google Play. En su lugar, los usuarios pueden descargar Magus TV APK gratis y disfrutar de una transmisión fluida con compatibilidad en múltiples dispositivos y resoluciones. KES Magus TV Premium APK? La Magus TV Premium APK es una versión mejorada que desbloquea funciones adicionales como transmisión en 4K, más canales internacionales y acceso prioritario a servidores. Esta versión es ideal para quienes prefieren contenido de alta calidad sin interrupciones ni publicidad. Aunque ambas versiones ofrecen una biblioteca de contenido amplia, la versión premium brinda mejor rendimiento, actualizaciones más frecuentes y una navegación en más fluida gracias a su interfaz sencilla. Magus TV vs. otras aplicaciones de streaming. En comparación con plataformas como Pluto TV, Plex o Molotov, Magus TV destaca por su versatilidad y configuración mínima. Mientras que muchos servicios restringen el acceso según la región o requieren cuotas mensuales, Magus TV ofrece una experiencia totalmente gratuita, con support multilingüe y funciones de video bajo demanda, VOD. Además, gracias a emuladores como MEMU Play y BlueStacks, los usuarios pueden instalar fácilmente Magus TV en su PC o Mac, una flexibilidad que no todos los competidores ofrecen. También cuenta con reproductor multimedia integrado, support para Chromecast y compatibilidad con Android TV Box, lo cual lo convierte en una excelente opción para el entretenimiento en casa.